La última vez estuvimos empezando a hablar de jerarquías de memoria, ¿no? Entonces vimos que prácticamente la jerarquía de memoria es una técnica, una jerarquía de memoria es una técnica para que el programador tenga la impresión de tener a su disposición una memoria muy grande, virtualmente infinita, y con un tiempo de acceso muy rápido, ¿no? Prácticamente una memoria tan grande como un disco duro y tan rápida como un registro. ¿Por qué esto? Porque desafortunadamente las memorias rápidas son muy caras, ¿no? Tienen un coste por bit muy muy elevados, ¿no? Del orden de $2,000, ¿no? Mientras que el coste del disco duro es mucho más bajo. Entonces tenemos memorias grandes pero lentas y baratas y memorias pequeñas rápidas y muy caras, ¿no? Pero utilizando una jerarquía de memoria podemos tener, pues el programador tiene la impresión de tener a su disposición una memoria de tamaño virtualmente infinito y muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que esto es posible aprovechando el principio de localidad espacial y temporal del código, ¿no? Y vimos prácticamente que es muy probable que un dato que sea utilizado, ¿vale? Un dato o una instrucción a la que hemos accedido, ¿vale? en un determinado instante, sea accedido en instante muy próximo, no es este el caso de bucles. Y también vimos que si accedemos en un determinado instante a una cierta posición de memoria, es muy probable que en el instante sucesivo accedamos a un dado próximo, ¿no? Ese es el caso de inicializaciones de vectores, ¿no? O estructuras de datos regulares, ¿no? Por lo tanto, aprovechando esos dos principios, ¿qué hacemos? No, tenemos en una memoria muy pequeña y muy rápida que está cerca del procesador todos aquellos datos, aquellas instrucciones a las que accedemos más frecuentemente. Y accedemos a la memoria principal, que es más grande pero más lenta, solo cuando no encontramos el dato, la instrucción que necesitamos en esta memoria rápida. ¿De acuerdo? Esta memoria tan rápida, tan eficiente, se conoce como memoria cache. ¿De acuerdo? La tecnología que utilizamos para implementar esta memoria es RAM, memorias estáticas, ¿no? Contrariamente a la memoria principal, que es implementada utilizando celdas de memorias dinámicas o DRAM. ¿De acuerdo? Una celda de memoria estática es mucho más rápido que una celda de memoria dinámica, pero también ocupa también mucho espacio, ¿no? Es por eso que el tamaño de una memoria cache es reducido. Entonces estuvimos empezando también a ver los tipos de cache que existen, ¿no? Empezamos por la más sencilla de todos, la cache de mapeo directo. En este tipo de cache vimos que existe una relación directa entre el dato que se haya en memoria y la fila de cache donde tiene que guardarse este dato, ¿no? Prácticamente vimos que la dirección de la fila de cache donde tenemos que almacenar un dato se calcula haciendo el módulo entre la dirección del bloque de memoria y el tamaño de la cache, por lo tanto el número de bloques que puede contener la memoria. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, ya estamos hablando de bloques. Un bloque es una porción de memoria, por lo tanto no es necesariamente una word, puede ser más que una word, que tiene que ser almacenada en un bloque o fila de cache, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un ejemplo, entonces vimos que prácticamente el, si tenemos una cache de 8 filas, 8 bloques, ¿no? Por lo tanto con dirección de fila o bloque, hago hincapié en esto, en la sinonimía entre estos dos términos, ¿no? Si hablo de fila o hablo de bloques, estoy hablando de lo mismo, ¿vale? Por lo tanto aquí tengo una cache de 8 bloques con direcciones desde 0 a 000 a 111, perdón. Y bueno, aquí tengo pues mi memoria, que ya no está organizada en direcciones físicas, sino que en direcciones de bloques, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo un bloque de memoria con dirección 0001, otro con dirección 0101, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué equivale hacer el módulo entre la dirección del bloque de memoria y el número de bloques, por lo tanto el tamaño de la cache, ¿no? En este caso 8, ¿no? La cosa es sencillísima, pues aquí en este caso, como la dirección del bloque de cache se representa sobre 3 bits, tengo que mirar simplemente los 3 bits menos significativos de la dirección del bloque de memoria, y esto equivaldrá a la fila donde tengo que guardar este bloque en mi cache, ¿no? Por lo tanto, este primer bloque 00001 se hallará en la fila 1, ¿de acuerdo? Si, y esto equivale a hacer el módulo, porque estoy haciendo 1 módulo 8, 1 módulo 8 es 1, ¿de acuerdo? 2 módulo 8 es 2, 3 módulo 8 es 3, ¿vale? Por lo tanto, puedo hacer el módulo de forma sencilla simplemente mirando los bits menos significativos en este ejemplo particular, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos claramente que existe bueno, a varios bloques de memoria le corresponde la misma fila en la memoria cache, ¿no? Todas aquellas posiciones de memorias cuya dirección de bloque acaba con 0001 se almacenará en la fila 1. Todos los que acaban con 010 se almacenará en la fila 010, etc. ¿De acuerdo? Entonces vemos que prácticamente pues este tipo de cache, a pesar de ser muy sencilla, es intrínsecamente ineficiente per construcción, ¿no? Porque tenemos un conflicto entre varias posiciones de memoria a la que le corresponde la misma posición en la cache, ¿no? Por lo tanto, podría darse que cuando mi programa tiene un patrón de acceso a memoria muy extraño, podríamos tener continuamente fallos de memoria, ¿no? Porque estaríamos, por ejemplo, escribiendo con regularidad en una misma posición, machacando el dato anterior y generando una serie de fallos de cache. Esto podría ser posible, ¿no? Si los patrones de acceso a memoria son particulares, ¿no? Entonces vimos que desde el punto de vista de la arquitectura, de la implementación hardware, una cache es muy sencilla, básicamente es una matriz, ¿de acuerdo? En que tenemos un campo de datos donde almacenamos el bloque de memoria, un campo de etiqueta y un bit de validez, ¿de acuerdo? A esta matriz accedemos con un campo particular, con una parte particular de mi dirección de memoria, que se conoce como índice, ¿vale? Por lo tanto, el campo de índice de mi dirección permite acceder a una de las posibles filas de la memoria cache. El bit de validez me dice si el dato que está guardado, el bloque de memoria que está guardado en la cache, es válido o no. Al principio, cuando encendemos el ordenador, mi cache está vacía, ¿no? Por lo tanto, todos los bloques estarán marcados como no válidos, ¿no? Y a medida que los programas se van ejecutando y que vamos escribiendo información, pues se marcarán como válidos. También hicimos un ejemplo de cómo se iba actualizando la la memoria cuando se ejecuta una secuencia de instrucciones. Entonces, fijaos, lo único que miro es la dirección de mi instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como esta que es sencilla, en esta escritura sencilla, estoy considerando direcciones de bloques de memoria de 5 bits, tendré prácticamente 3 bits como campo de índice para direccionar la memoria cache y 2 bits como campo de etiqueta, ¿vale? El campo de etiqueta, si os acordáis, es necesario para verificar si el dato al que estamos accediendo es correcto o no. ¿Por qué? Porque os repito que hay un montón de direcciones que acaban con 110, ¿vale? Por lo tanto, una vez que accedo a la memoria cache, yo tengo que ver si el dato que estoy buscando es el correcto, como básicamente comparando el campo de etiqueta que se halla en la memoria cache con el campo de etiqueta de mi dirección. Si los dos campos coinciden, entonces el bloque es correcto, y si no, obviamente tengo que generar un fallo de cache y reemplazarlo con el nuevo, ¿de acuerdo? Entonces vimos, hicimos este ejemplo sencillo y llegamos a pintar una arquitectura más detallada, ¿vale? En el ejemplo anterior que hicimos era un ejemplo muy sencillito en el que prácticamente manejábamos direcciones de 5 bits, ¿sí? Pero en un procesador real como el MIPS tenemos direcciones de 32 bits, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado por lo sencillo, ¿vale? Haciendo primero una asunción simplificativa, es decir, vamos a asumir que un bloque de memoria tiene el tamaño de una word, ¿vale? Esto es falso en la realidad, ¿vale? Un bloque de memoria tiene el tamaño de varios word, de grupos de word, ¿vale? ¿Cuántos? Ya lo veremos dentro de poco, ¿vale? Pero empezamos antes por lo sencillo y asumimos que prácticamente un bloque de memoria es igual a una word, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una word tiene 4 bytes. Y nosotros necesitamos, ¿vale?, en el caso de una cache de datos, acceder a cada byte individual, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos también 2 bits de offset, ¿de acuerdo? Entonces, estos 2 bits de offset lo necesito para acceder al nivel de byte dentro de una word. Ojo, que esto no siempre es necesario, ¿vale? Si tengo una cache de instrucciones, donde prácticamente el contenido de esta memoria son instrucciones, no necesito acceder con una granularidad a nivel de byte, ¿no? Porque ya sé que, por ejemplo, en el MIPS, una instrucción es de 32 bits, una word, ¿vale? Por lo tanto, me da igual acceder a nivel de byte, no lo necesito, ¿de acuerdo? Pero si estos son datos, ¿vale? Y por ejemplo, si es un vector de bytes, un vector de caracteres, entonces sí que necesito poder acceder a nivel de byte, ¿vale? Por lo tanto, estos 2 bits de offset no siempre son necesarios, ¿no? Por una cache de datos, es decir, una cache diseñada para almacenar datos, sí que son necesarios. Por una cache de instrucciones, por lo tanto, una cache cuyo contenido son instrucciones que tengo que ejecutar en mi cauce segmentado, entonces estos 2 bits no son necesarios, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues volviendo a cómo está organizada la dirección, aquí tengo 2 bits, que son los bits de offset que me permiten desplazarme a nivel de bytes dentro de mi word. Luego aquí tengo mis bits de índice, ¿vale? Esta es una cache de 1024 posiciones, por lo tanto aquí tengo 10 bits, ¿vale? Los números de 0 a 1023 en binario se representan sobre 10 bits. Y por lo tanto, los últimos 20, los primeros 20 bits, los más significativos, representan el campo de etiqueta, ¿vale? Por lo tanto, de esta forma, cuando accedemos a la memoria cache, obviamente esta dirección se halla o en el contador de programa, en el caso de una memoria de instrucciones, o en, en lo que se llama MAR, Memory Address Register, en caso de accesos a datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora efectivamente a hacer otro ejemplo en que el tamaño de un bloque es distinto de una Word, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar una cache formada por 64 bloques, ¿vale? Por tanto, una cache de 64 filas, ¿vale? Y cada fila es formada por 16 bytes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tamaño de un bloque son 16 bytes o 4 words, ¿de acuerdo? Entonces, queremos calcular, por ejemplo, a qué bloque, en qué bloque va mapeada la dirección 1200, ¿vale? De acuerdo, por lo tanto, en mi contador de programa, yo tengo, o en mi MAR, o en mi Memory Address Register, tengo esta dirección 1200. Entonces, ¿cómo, cómo puedo calcular el... La fila de cache donde tengo que ir a escribir este bloque, ¿vale? Primero, yo tengo que convertir esta dirección, que es una dirección física, en una dirección de bloque, ¿vale? Como mi bloque tiene un tamaño de 16 bytes, ¿vale? Tengo que hacer 1200 dividido 16, ¿vale? Y redondear, obviamente, este número al entero más pequeño, ¿vale? Esto significa que la dirección de bloque es la 75, ¿de acuerdo? Esta es la dirección del bloque en memoria, no en la cache, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto significa que quiero ir a escribir en mi memoria cache el bloque 75 de mi memoria principal, ¿vale? Por lo tanto, ahora tengo que calcular cuál es la dirección del bloque dentro de mi cache, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Vale? Haciendo 75 módulo el tamaño de la cache, que es 64 bloques, ¿vale? Por lo tanto, 75 módulo 64 me da 11. Eso significa que la dirección 1200 se va a escribir en la fila 11 o bloque 11 de mi memoria cache de mapeo directo. ¿Claro hasta aquí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer unas consideraciones muy importantes sobre el tamaño de bloques, ¿no? Hemos empezado con un ejemplo sencillo en que teníamos un bloque igual a una Word y luego os he dicho, pues esto en la realidad no es cierto, solo es cierto para cache de ni siquiera es cierto para cache de instrucciones, ¿no? Siempre quiero tener más Word en mi cache, ¿de acuerdo? Y entonces, y luego, bueno, hemos acabado con un ejemplo con un tamaño de bloque de 4 words, ¿vale? Pero ¿cuál es el tamaño óptimo? ¿Cuántos words tiene que formar un bloque o un bloque de cache? ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos al principio de localidad espacial del código, uno podría pensar que tener un bloque grande es bueno, ¿no? Porque prácticamente, teóricamente, nos permite reducir la tasa de fallos, ¿no? Porque nos cargamos de golpe en la cache con un único acceso muchas words, como es probable que en el ciclo sucesivo, por el principio de localidad espacial, vayamos a acceder a una dirección cercana, ya lo tenemos en el cache, por lo tanto tenemos un hit, ¿de acuerdo? Sin embargo, tener un bloque grande, ¿qué implica por una cache de tamaño limitado? Como una, implica que pues más grande es el tamaño del bloque, menos son el número de filas de mi cache. Por lo tanto, aumenta la competición entre posiciones de memoria para mapearse en el mismo bloque. ¿De acuerdo? Porque el bloque es más grande, por lo tanto, cubro más direcciones de memoria, ¿vale? Y entonces, como tenemos más competición para acceder a un mismo bloque de memoria cache, pues en realidad a pesar del principio de localidad espacial del código, en realidad si hacemos un bloque demasiado grande, pues aumenta la tasa de fallo, ¿vale? Por lo tanto, obtenemos el efecto contrario. Pero no solo, el tamaño, un tamaño de bloque grande lleva a lo que se conoce como contaminación de la cache, ¿no? Cache pollution, contaminación. ¿Qué significa? Que más grande es el bloque, más elevada es la probabilidad que voy a cargar datos que no necesito. Esto se llama contaminación, porque estoy cargando allí valores que me ocupan espacio, pero que no necesito en la realidad. Entonces, todo esto, obviamente, se traduce en una penalización por fallos más elevada. Entonces, ¿cómo se puede mitigar pues, este aspecto? ¿No? Hay técnicas para poder reducir la penalización por fallo de cache. Las dos más utilizadas se conocen como Early Restart y Critical Work First. Entonces, ¿qué pasa con el Early Restart? ¿En qué consiste esta técnica? ¿Vale? Cuando tengo un fallo de cache y tengo que acceder en memoria y recuperar el bloque que necesito, en vez de esperar de escribirlo en la memoria cache, ¿vale? Y luego resetear el procesador y hacer que acceda a la memoria para coger el dato y reanudar la ejecución, pues mando el dato en paralelo también al procesador. No me espero a que se escriba, a que se actualice la cache. Lo hago en paralelo. Lo mando al procesador para que continúe con la ejecución, ¿de acuerdo? Y en paralelo actualizo la cache con el nuevo bloque, ¿de acuerdo? Y luego, Critical Work First, ¿qué pasa? Que si tengo un tamaño de bloque bastante grande, es probable que algunas veces la dirección que hoy he generado sea la dirección de un elemento que está dentro del bloque, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo un bloque de 4 word, pues necesito, por ejemplo, la word número 2, ¿vale? Y entonces, en estos casos, cuando solo necesito un elemento particular dentro del bloque, ¿qué hago? Cojo primero este elemento, por eso Critical Word First, y lo mando al procesador. Y luego, en paralelo, recupero de la memoria principal todo el bloque y lo escribo en la cache. ¿De acuerdo? De esta forma, podemos mitigar el tiempo de penalización que tenemos cada vez que el procesador hace un que ocurre un fallo de cache, ¿no? Durante una operación de lectura o escritura. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo se comporta el procesador en caso de fallo de cache, ¿vale? En el caso de acierto, es decir, si genero una dirección y esta dirección, el dato correspondiente a esta dirección se halla en la cache, no tengo ningún problema. La CPU opera con normalidad, ¿vale? Pero en el caso de que haya un fallo, es decir, que debido a una operación de load store, de lectura y escritura, ¿vale? Accedo a mi memoria y el dato que no está y hay que recuperarlo en el nivel superior de la jerarquía, ¿qué hay que hacer? ¿No? Primero, hay que atascar el cauce segmentado, ¿de acuerdo? Tengo que parar la ejecución porque no dispongo de la instrucción que tengo que ejecutar. Obviamente tengo que acceder al nivel superior de la jerarquía para recuperar el bloque que necesito y obviamente en el caso de que la dirección era la dirección de una instrucción, ¿no? Por lo tanto tengo un fallo de cache de instrucciones, tengo que reanudar la captación de instrucciones. En el caso de que la dirección a la que me refería era una dirección de datos, por lo tanto una dirección generada por una load de una store, Entonces lo que tengo que hacer es completar el acceso a memoria, ¿vale? Por lo tanto, tenemos por lo tanto dos tipos de fallos de cache, ¿de acuerdo? Uno, fallo de cache de instrucciones, ¿vale? Entonces, en este caso, el registro afectado es el contenedor de programa, ¿vale? Porque genera una dirección, intento acceder a la memoria de instrucciones y veo que esta dirección no existe, ¿vale? Porque lo he machacado en un ciclo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atasco el procesador, paro el fetch, ¿vale? Voy arriba, recupero la instrucción, el bloque con la instrucción que necesito, lo guardo en la cache y reanudo. Y luego tengo fallo de datos, ¿vale? Entonces estos fallos son provocados por instrucciones de acceso a memoria, por load store. Nada más, ¿vale? Load store. Por lo tanto, las load store generan unas direcciones no están almacenadas en la cache de datos, ¿vale? Entonces, en este caso, yo tengo que atascar la parte de acceso a memoria, ¿vale? Atasco el cauce lo mismo, pero lo atasco en dos puntos distintos, ¿vale? Aquí, en el primer caso, lo atasco en la etapa de captación de instrucciones. Aquí lo atasco en la etapa de acceso a memoria, memo, o sea, primera y cuarta etapa en el MIPS, ¿de acuerdo? Se atasca el procesador en dos puntos distintos. Y obviamente, aquí lo que tengo que hacer es recuperar el dato de la memoria, escribirlo en la memoria cache y reanudar la ejecución. Entonces, vamos a ver técnicas para que la penalización debida a fallos sea menor. Bueno, entonces existen dos políticas de actualización de cache, la breakthrough y la breakback. Tener presente que el procesador siempre maneja las caches de instrucciones y de datos que son internas, o sea, de ninguna forma, a menos que no esté obligado por fallos, nunca sale, ¿vale? Entonces llegará un punto, por ejemplo, cuando manejo cache de datos, en que una operación de load store irá a escribir en la cache, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Tengo un problema de coherencia de datos entre la cache y la memoria principal, ¿vale? Porque llegará un determinado instante en que lo que está escrito en la cache es distinto de lo que está escrito en la memoria, ¿vale? Yo tengo que mantener la coherencia, ¿vale? Entonces tengo, ¿por qué? Porque mi cache es una fotografía de la memoria, ¿vale? Es una copia de la memoria que mantengo internamente en el procesador. Entonces, de alguna forma, tengo que hacer que la cache siempre sea una copia perfecta de la memoria. Entonces, ¿qué hago? En el caso política breakthrough, ¿qué pasa? Que si voy a escribir en la cache, de acuerdo, automáticamente tengo que actualizar también la memoria principal. Obviamente esta técnica es bastante ineficiente, ¿no? Porque el número de ciclos de acceso a la memoria principal es elevado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que mi procesador es muy bueno, por lo tanto tiene un CPI igual a 1, ¿vale? Por lo tanto, es capaz de ejecutar una instrucción en un único ciclo. Tiene un cauce perfecto, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, el 10% de las instrucciones son store, ¿vale? Por lo tanto, 10% de las instrucciones van a escribir en la memoria, ¿de acuerdo? Que escribir en la memoria principal tarda 100 ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el CPI efectivo de un procesador como este que utiliza una cache con estrategia breakthrough, ¿vale? Entonces, cuando tengo una estrategia breakthrough, cada vez que escribo en la cache, también tengo que escribir en la memoria y voy a tardar 100 ciclos, ¿vale? Por lo tanto, el número de ciclos efectivos será 1 más 0,1, el 10% de las instrucciones que tardan 100 ciclos, que me lleva a 11 ciclos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi procesador se vuelve muy ineficiente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Vale? Entonces, la solución es no acceder directamente a la memoria cuando tengo que actualizar un dato, sino utilizar una estructura intermedia que se conoce como write buffer. Por lo tanto, cuando yo tengo una store, lo que voy a hacer es escribir en la cache, y luego, en vez de escribir en la memoria, escribo en el write buffer, ¿de acuerdo? Y entonces este write buffer tiene todos los datos que son pendientes de estar escrito en memoria, pero es una estructura muy rápida y no me hace atascar el procesador, ¿de acuerdo? El procesador sigue, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí las políticas para escribir en memoria son muy sencillas. ¿Cuánto voy a guardar el contenido del write buffer en memoria? Normalmente se guarda cuando tengo un fallo de cache. Si fallo, y por lo tanto estoy obligado a hacer en memoria para recuperar otro bloque, entonces hago dos cosas: hacer en memoria, guardo los datos que estaban pendientes de ser escritos y recupero el nuevo bloque, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la forma más eficiente de gestionar el acceso a memoria principal, ¿no? ¿Qué pasa? Que desafortunadamente el write buffer tiene un tamaño limitado, es decir, que es una memoria, digamos que es otra cache aún más pequeña que puede mantener un número limitado de datos, ¿no? Entonces, algunas veces puede pasar que este buffer se llene, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues en este caso estamos obligados a atascar el procesador. Entonces, si voy a escribir en el write buffer y el write buffer está lleno, tengo que atascar el procesador, escribir el contenido del write buffer en memoria y liberar espacio para el nuevo dato. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, solo atascamos el procesador cuando se llena ese buffer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver una alternativa más eficiente, que es el write back. ¿Vale? Entonces, en el caso de querer acceder a la memoria en escritura, si la dirección a la que quiero escribir está en la cache, no tengo ningún problema. Pues actualizamos el bloque en la memoria cache y seguimos normalmente con nuestra ejecución, ¿no? Sin embargo, con esta cada vez que vamos a escribir en la cache, tenemos que también utilizar un marcador para saber si aquel bloque de cache ha cambiado. Este marcador se llama dirty bit. Entonces, si voy a cambiar el contenido de un determinado bloque, lo marco como dirty porque ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no hago nada, es decir, que sigo ejecutando normalmente, sigo cambiando mi memoria cache, y entonces, ¿qué pasa? Si tengo un fallo de cache, entonces lo que tengo que hacer es mirar el dirty bit de este bloque, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si veo que este bloque ha cambiado, ¿de acuerdo? Antes lo escribo en la memoria y luego vuelvo a captar el nuevo bloque, ¿de acuerdo? Tened presente que estoy obligado a hacerlo, porque en una cache de mapeo directo tengo distintos bloques de memorias a la que corresponde la misma posición, ¿vale? Por esto siempre escribo antes y luego recupero, porque no estoy seguro que lo que voy a recuperar es el mismo bloque, ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, también, si queremos, podemos utilizar esta técnica conjuntamente con un break buffer, es decir, hacerlo en dos etapas, ¿no? Escribir todo en un break buffer y luego, reanudar la ejecución más rápidamente, ¿de acuerdo? En vez de esperar de escribir en memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando tengo un break miso, por lo tanto un fallo de escrituras, ¿no? Pero puedo utilizar una serie de técnicas que, por lo tanto, dependen del tipo de política que utilizo para la cache, para mi cache, ¿no? Si utilizo una cache de tipo breakthrough, entonces tengo dos posibilidades, ¿no?, que hemos visto, ¿vale? Que son la locate-on miss, lo primero que hemos visto, ¿vale? Que ahí tengo un fallo, voy a cogerlo. Voy a coger todo de la memoria y lo escribo también en la cache, ¿vale? Entonces esta técnica que hemos visto antes, la primera, se conoce también como allocate on miss. O si no, podemos utilizar un write buffer, ¿vale? La técnica basada en write buffer que hemos visto antes se llama también write around, ¿vale? Por lo tanto, si en el libro, en algún libro veis allocate on miss o write around, no significa que prácticamente en el primer caso tengo una cache breakthrough que no está utilizando ningún write buffer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando tengo un fallo de cache de escritura, tiene que ir a la memoria a recuperar el dato necesariamente. En el segundo caso, en el caso de write around, aquí lo que hacemos es utilizar un buffer intermedio, ¿de acuerdo? En el caso de cache con política writeback, tengo una única posibilidad, que es coger el bloque entero, ¿de acuerdo? En caso de write miss. Y entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo prácticamente podemos mejorar la arquitectura de la memoria principal para que mi memoria cache sea más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, la memoria principal, como sabemos, es implementada con memorias dinámicas, con DRAMs, ¿de acuerdo? Y asumimos al principio que mi DRAM tiene una anchura fija de una word, ¿vale? Por lo tanto, la dirección por word. ¿Sí? Y que está conectado a la CPU con un bus síncrono, por lo tanto, regulado por un reloj a una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? Normalmente el bus que conecta la memoria con la CPU funciona a una frecuencia mucho más baja de la CPU, porque la memoria es mucho más lenta, ¿no?, que la CPU. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cuánto tardaríamos en leer un bloque de la memoria y escribirlo en la memoria cache, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las siguientes asunciones, ¿no? Tardamos un ciclo de bus, por lo tanto un ciclo de clock que controla el bus, no que controla la CPU, ¿de acuerdo? Generar la dirección de acceso, ¿vale? 15 ciclos de bus para recuperar los datos de la DRAM y un ciclo de bus para transferir este dato en la cache, ¿vale? Para escribirlo, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos llenar una cache del tamaño de 4 bloques, ¿de acuerdo? Con una DRAM de una perdona, que es con un bloque del tamaño de 4 Word, ¿de acuerdo? Conectada a una DRAM con un bus del tamaño de una Word, ¿qué tendríamos? ¿Vale? Que en caso de fallo de cache, ¿qué tenemos? Un ciclo para generar la dirección y acceder a la memoria. Luego tenemos que transferir 4 words de la memoria, ¿de acuerdo? Y el bus solo tiene el tamaño de una Word, por lo tanto tenemos que hacer 4 accesos, y 4 accesos tardan 15 ciclos, ¿vale? Por lo tanto 4 por 15. Y luego, obviamente, tenemos que escribir estos 4 bloques en la memoria, y en la memoria cache, y cada transferencia de datos tarda un ciclo, por lo tanto 4 por 1, ¿no? Que me da un total de 65 ciclos de bus para completar toda la operación, ¿vale? ¿Cuál es el ancho de banda? Bueno, estamos transfiriendo 16 bytes, ¿vale? Una word son 4 bytes, estamos transfiriendo 4 words, por lo tanto 16 bytes. ¿En cuántos ciclos? En 16 ciclos. Por lo tanto, tenemos un ancho de banda que es muy pequeño, ¿no? 0,25 byte por ciclo, ¿vale? Entonces, por ciclo de bus solo estamos transfiriendo 0,25 bytes. Entonces vamos a ver cómo podemos organizar la memoria de forma que podamos aumentar el ancho de banda de una transferencia de datos entre memoria y cache. Lo que acabamos de ver es el caso relativo a la primera figura. Esta, ¿no? Tenemos una memoria con un bus del tamaño de una Word, ¿vale? Y que está conectada a mi memoria cache, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución más sencilla para aumentar el ancho de banda de una transferencia? Pues aumentar el ancho del bus, ¿de acuerdo? Si antes teníamos un bus de una Word, pues bueno, podemos ir más rápido utilizando un bus de 4 Words, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenemos una organización de memoria en que con un único ciclo de bus puedo transferir 4 words a la vez a mi memoria cache, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en este caso, ¿vale? Entonces ese caso es muy eficiente, ¿vale? Porque en caso de fallo, ¿qué tengo? Un ciclo para generar la dirección, ¿vale? Solo 15 ciclos para hacer en memoria, porque estamos cogiendo de golpe 4 words. Y un ciclo para escribirlo, ¿vale? Por lo tanto, 17 ciclos de bus que resultan en un ancho de banda de 0,94 byte por ciclo, ¿vale? Por lo tanto, vamos 4 veces más rápido respecto al caso anterior, ¿de acuerdo? Obviamente, el coste es enorme, ¿vale? Porque esto ocupa espacio, ¿vale? Y organizar la memoria con un ancho de bus tan grande también es caro. Hay una solución intermedia, ¿vale? Que es la que se utiliza, que utilizan todos los procesadores, ¿no? Que es utilizar una memoria entrelazada. Por lo tanto, una memoria dividida en bancos, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por lo tanto, 4 bancos de memorias, cada uno del tamaño de una Word, ¿vale? ¿De acuerdo? A los que podemos hacer en paralelo, ¿de acuerdo? En vez de tener una memoria que devuelve 4 Words, tenemos 4 memorias más pequeñas que devuelven una Word cada uno, ¿de acuerdo? Y estas 4 memorias pequeñas están conectadas a la cache con un bus de 32 bits, ¿vale? Por lo tanto, con un bus más pequeño y por lo tanto más barato. ¿Qué pasa? Que en este tipo de organización lo que hacemos es transmitir por ráfagas, ¿no? De esto es la técnica que utilizan las memorias DDR, por ejemplo. Por lo tanto, generamos la dirección, accedemos en paralelo a los 4 bancos de memoria para recuperar los datos, ¿vale? Y luego, una vez que lo tenemos, los transmitimos por ráfagas sobre un bus, por lo tanto, serialmente, sobre el bus de 32 bits, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto tarda una memoria como una memoria entrelazada como esta, ¿vale? En caso de fallo de cache y acceso a la memoria, tenemos un ciclo para generar la dirección, ¿de acuerdo? Solo tenemos que hacer, haceremos en paralelo a los cuatro bancos, ¿vale? Por lo tanto, tardamos 15 ciclos para recuperar los cuatro datos, ¿vale? Pero esta vez transmitimos por ráfagas, transmitimos serialmente una word a la vez. Por lo tanto, tenemos cuatro ciclos para actualizar la memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, penalización total, 20 ciclos, ¿de acuerdo? Ancho de banda, 16 bytes, que es lo que transmitimos, dividido 20, 0,8 bytes. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, tengo unas prestaciones muy parecidas a lo del caso óptimo, sin embargo, unos costes más reducidos. Bueno, seguimos con nuestra panorámica sobre las jerarquías de memoria y vamos a ver ahora cuáles son qué tipo de DRAM de memorias dinámicas de altas prestaciones existen en el mercado, ¿no? Básicamente, hay que tener en cuenta que una memoria pues está organizada como una matriz, ¿no? Por tanto, por filas y columnas. Proporcionamos unas direcciones que nos permiten acceder a una determinada fila de esta matriz y luego en las columnas leemos los datos. No todas las memorias modernas tienen, como hemos visto anteriormente, un acceso por ráfagas, ¿no? Lo que se conoce como burst mode, es decir, que accedemos a una determinada dirección y luego, aprovechando el principio de localidad espacial del código, transmitimos unas ráfagas de más filas, ¿no? En este caso, vamos a promediar el tiempo de acceso de la memoria, que suele ser bastante elevado, sobre más fila, reduciendo la latencia. Existen dos arquitecturas muy utilizadas hoy en día, que son las DDRs, Dual Data Rate DRAM, y las QDR, Quad Data Rate DRAM. Entonces, en este caso, bueno, ambas transmiten por ráfagas, ¿vale? Y la DDR consigue doblar la tasa de transferencia aprovechando ambos flancos de la señal de reloj, es decir, que transmite un dato tanto en el flanco de subida como en el flanco de bajada del reloj, ¿no? Por eso se conoce como dual data rate, ¿no? Aprovecha ambos flancos para doblar la tasa. La quad data rate no es más rápida que la DDR, son, también esta memoria aprovecha los dos flancos de reloj de subida y de bajada para transmitir, ¿no? La diferencia fundamental entre la QDR y la DDR es la forma en que se manejan la entrada y la salida. En el caso de la DDR, el bus de salida es bidireccional, es decir, utilizamos el mismo bus tanto para lectura como para escritura, mientras que en la DDR tiene bus de lectura y escritura separados, ¿no? Por eso podemos realizar operaciones de lectura y escritura en paralelo, cosa que no es posible con la DDR. Por lo tanto, la QDR resulta mucho más eficiente cuando el patrón de acceso a memoria hay lecturas y escrituras que se van alternando, ¿no? Porque la podemos realizar en paralelo y acceder a la memoria. Mientras que la DDR es mucho más eficiente respecto a la QDR cuando tengo un solo tipo de operación, o solo lectura o solo escritura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo han evolucionado con el tiempo las memorias, ¿no? A partir de los 80, cuando se empezaron a comercializar los primeros chips con memoria de estado sólidos. Entonces, fijaos, hemos pasado de la memoria de 64 kilobits de los 80 hasta las memorias de 1 gigabit en el 2007, y el coste por gigabyte ha ido disminuyendo de forma impresionante. Entonces, ten presente que, fijaos, un gigabyte en 1980 costaba $1,500,000 y ahora el precio por gigabyte es de $50 aproximadamente. Y aquí también vemos cómo han ido mejorando las prestaciones, ¿no? Terac es el tiempo de acceso a una celda de memoria, por lo tanto representa el máximo retardo que tenemos cuando queremos acceder a una posición aleatoria de la memoria. Y se hace es el tiempo de acceso a una columna, ¿vale? Entonces vemos que ambos estos parámetros han ido bajando de forma impresionante, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces hemos pasado de memoria con un tiempo de acceso de 250 nanosegundos en los 80 a un tiempo de acceso de alrededor de 50 nanosegundos en el año 2007. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos tener en cuenta de las prestaciones de la memoria cache. Obviamente cuando ejecutamos un programa, el tiempo de CPU se divide básicamente en dos tareas, ¿no? El primero, la primera parte, es dedicada por la CPU para ejecutar las instrucciones, ¿no? En este caso, no tenemos problemas y, por lo tanto, eso significa que estamos acercando cuando queremos acceder a cache, ¿de acuerdo? La segunda parte del tiempo de CPU es dedicada a manejar los atascos debido a fallos de cache, por lo tanto de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo asunciones simplificativas, entonces en este caso esta relación que está pintada en esta transparencia es válida para una cache de tipo breakthrough y asumiendo que los atascos del break buffer sean despreciables, ¿vale? Cuando se cumplan estas condiciones podemos decir que el número de ciclos debido al atasco de memoria aquí es igual, ¿vale? Al número de veces que un programa accede a la memoria, ¿vale? Por lo tanto, esto depende de las load stores que están en el programa, por la tasa de fallo, por la penalización por fallo, ¿de acuerdo? Y esto podemos organizarlo de forma equivalente de esta forma, con el número de instrucciones que forman un programa por el número de MIS por instrucciones, ¿no? Todas las veces que una instrucción, una load store prácticamente genera un fallo de cache, pero obviamente la penalización por fallo. Son dos formas equivalentes de ver cuánto tardamos debido a fallos de memoria. Y vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿vale? Entonces vamos a considerar un sistema con arquitectura Harvard, ¿no? Por lo tanto, que es lo típico, ¿vale? Un procesador RISC, como hemos visto al principio del curso, tiene una arquitectura Harvard con memorias de instrucciones y de datos separadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar un sistema, un procesador que tiene una memoria de instrucciones, una cache de instrucciones, una iCache, y que esta cache de instrucciones tiene una tasa de fallo del 2%. Es decir, que casi siempre encontramos lo que queremos en esta cache. El 98% de las veces acertamos y el 2% fallamos y tenemos que acceder a la memoria principal para recuperar la instrucción que queremos. Y también tiene una memoria de datos, una dcache, que tiene una tasa de fallo ligeramente superior, del 4%. Es decir, que el 96% de las veces acertamos, podemos recuperar el dato de esta memoria, y el 4% de las veces tenemos que acceder a la memoria principal para recuperar el dato que necesitamos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la penalización por fallos? 100 ciclos, es decir, que cada vez que fallamos, o es decir, cada vez que no encontramos una instrucción o no encontramos un dato, tardamos 100 ciclos para acceder a la memoria principal y guardar el dato que nos sirve en la memoria cache. También asumimos que el CPI de base, en el caso de cache ideal, una cache que nunca falla, es 2. Es decir, que tardo 2 ciclos para ejecutar la instrucción si mi cache nunca falla. ¿De acuerdo? Entonces, son mis prestaciones ideales. Obviamente, a este CPI de base tengo que sumar la penalización debido a estos fallos de cache, estos 2% de fallo de instrucciones y 4% de fallo de memoria. Asumimos que las instrucciones de load store son el 36%, ¿vale? El 36% de mi programa son accesos a memoria, en lectura o escritura. Entonces vamos a calcular cuál es la tasa de fallo, ¿vale? Entonces empezamos por la que es de instrucciones, ¿no? Yo sé que el 2% de las veces, 0,02 veces, yo tardo 100 ciclos, ¿vale? Por lo tanto, la penalización media por fallos de que es de instrucción es de 2 ciclos, ¿de acuerdo? Y voy a repetir lo mismo para la cache de datos. Yo sé que el 36%, 0,36, el 36% de las instrucciones son instrucciones de load store, ¿de acuerdo? Entonces, con estos 36% de instrucciones, tiene el 4% de probabilidad de generar un fallo, ¿vale? Por lo tanto, 0,36 por 0,04, ¿de acuerdo? Y obviamente la penalización por fallos es 100 ciclos, ¿vale? Por lo tanto, la penalización para fallos de memoria debido a los destores es 1,44, ¿no? 0,36 por 0,04 por 100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto será el CPI real, ¿vale? El CPI que tiene en cuenta, obviamente, también de las penalizaciones por fallo de datos y de instrucción. Será 2 mi CPI base, ¿de acuerdo? Más 2 la penalización por fallo de instrucción, más 1,44, que es la penalización por fallos debido a load store, un fallo de cache de datos, ¿vale? Por lo tanto, el CPI real de un procesador con estas características es 5,44, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el speed up del procesador ideal? El speed up será tiempo más lento dividido tiempo más rápido, ¿vale? Por lo tanto, 5,44 dividido 2, 2,72. Esto significa que un procesador ideal, ¿vale? Un procesador que tarda siempre 2 ciclos para ejecutar una instrucción, es 2,72 veces más rápido del procesador real. O, de forma equivalente, si queremos ver al revés, el procesador real es 2,72 veces más lento que un procesador ideal, debido a estos fallos de memoria, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, los fallos de acceso a memoria son una componente importante de las prestaciones del procesador, ¿no? En este caso, prácticamente más del 50% de los ciclos que estamos gastando son ciclos que se utilizan para gestionar atascos de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, podemos introducir otro parámetro para poder valorar las prestaciones de una memoria cache. Un parámetro muy utilizado es el AMAT, que es el acrónimo de Average Memory Access Time. ¿Cómo se calcula el AMAT? Como el tiempo de acceso cuando tengo acierto de memoria más la tasa de fallo por la penalización por fallo, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si por ejemplo tengo una CPU que tiene un reloj con una frecuencia de 1 GHz, por lo tanto un tiempo o un periodo de 1 nanosegundo, y si el ciclo en caso de acierto, cuando accedemos a cache, es de un ciclo, mientras que la penalización por fallos es de 20 ciclos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo una cache de instrucciones con una tasa de fallo del 5%? ¿Vale? Pues el AMAT será 1, que es mi tiempo de acceso ideal cuando no tengo fallos, ¿vale? Más la tasa de fallo, que es el 5%, por lo tanto 0,05, por la penalización por fallos, que es el 20 ciclos, ¿vale? Que me da 2 nanosegundos, ¿de acuerdo? Porque un ciclo es un nanosegundo. ¿Vale? Por lo tanto, esto significa que en media mi procesador tarda 2 ciclos para ejecutar una instrucción. Esto teniendo en cuenta los atascos debidos a fallo de cache. ¿De acuerdo? Aquí también vemos que los accesos a memoria son importantes. En este caso, el 50% del tiempo de ejecución es dedicado para gestionar atascos de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, ¿vale? Entonces no podemos despreciar los atascos de memoria cuando valoramos las prestaciones de un procesador, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, la penalización por fallos se vuelve una parte significante, ¿no? del retardo de un procesador, sobre todo si intentamos diseñar un procesador de altas prestaciones. ¿Por qué? Porque para un procesador de altas prestaciones lo que hacemos es reducir el CPI de base, ¿vale? Entonces esto significa que si reducimos un procesador, si reducimos el CPI de base, la fracción total gastada para gestionar los atascos de memoria serán más alta en proporción, ¿de acuerdo? Entonces aquí con un CPI de 1 tengo un 50%, ¿de acuerdo? Tened presente que las penalizaciones por memorias no bajan, porque no depende de la frecuencia del procesador, depende de la memoria, y la memoria es más lenta del procesador. Por lo tanto, hacer un procesador más rápido no es la solución. Eso significa empeora las cosas desde el punto de vista de las proporciones, ¿vale? Porque significa del retardo que gastamos para ejecutar una instrucción, la fracción debida a los atascos de memoria será aún más alta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ir más rápido no es la solución, simplemente porque la velocidad del procesador no tiene nada que ver con la velocidad de la memoria. Y por lo tanto, es lo que decía, que os decía, aumentar la frecuencia del reloj no es la solución, ¿vale? Sí, el procesador va más rápido, pero no la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos que valorar las prestaciones de un sistema, no podemos despreciar la contribución de la memoria. E incluso la memoria es el cuello de botella, porque es mucho más lenta que el procesador. Dicho esto, vamos a considerar otro tipo de memoria cache, ¿no? Hasta ahora, bueno, hemos empezado en nuestra jerarquía de memoria por la cache más sencilla, la cache de mapeo directo, ¿no? Hemos visto que es una cache muy intuitiva, en que existe una relación específica entre la dirección de memoria y el bloque de cache donde esta dirección de memoria donde el dato de memoria tiene que ser guardado, ¿de acuerdo? Y esta Este mapeo está definido por el hardware, ¿no? Porque lo calculamos como dirección del bloque dividido el tamaño de la cache. Por tanto, el tamaño de la cache fija el mapeo, ¿no? Cambiando el tamaño de la cache, cambiamos la ley de mapeo entre memoria y cache. ¿De acuerdo? La ventaja de un cache de mapeo directo es la sencillez de implementación. Sin embargo, la desventaja es que prácticamente cuando un programa tiene unos patrones de acceso particulares, se pueden generar una cadena de miss, ya que es muy probable que estemos intentando leer y escribir siempre en una misma fila de la cache, ¿de acuerdo? Pues esto porque a posiciones distintas de la memoria le corresponden una misma fila, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si somos desafortunados y accedemos con patrones, ¿no? De direcciones a las que le corresponden toda la misma fila de la cache, estamos continuamente fallando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tenemos beneficios. Mirad que esto es posible, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora unas implementaciones más eficientes, ¿no? Tenemos otros dos tipos de cache: una cache completamente asociativa y una solución intermedia que es una cache asociativa por conjuntos de n vías. Entonces, la cache completamente asociativa es una cache en la que no existe ninguna relación entre bloque de memoria y bloque de cache. Es decir, un bloque de memoria se puede escribir en una cualquiera posición de la cache. No estamos vinculados, ¿vale? Por ninguna ley de mapeo a las posiciones donde tenemos que escribir, ¿vale? Por lo tanto, es una cache muy flexible, ¿de acuerdo? Porque como podemos escribir en cualquier posición, tendrá una tasa de acierto seguramente mejor de la cache de mapeo directo. Sin embargo, desde el punto de vista hardware, los costes de una cache completamente asociativa pueden ser prohibitivos. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando tenemos que buscar dónde está el dato que nos interesa en la cache, tenemos que hacer una búsqueda asociativa. O sea, ¿os recordáis cuando hablamos de la Branch Story Table y os dije que allí se hacía una búsqueda asociativa en paralelo? ¿De acuerdo? Aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Tenemos que buscar si un dato existe en paralelo en todas las filas de la cache, ¿vale? Entonces, existen caches completamente asociativas, pero son muy pequeñas. Son muy pequeñas porque su implementación es muy cara, porque necesitamos un comparador para cada fila de cache, ¿de acuerdo? De acuerdo, por lo tanto, son pequeñas y costosas. Se utilizan, pero no para implementar cache, ¿vale? Para implementar una branch story table sí, ¿vale? Pero no para implementar una cache. Pero existe una solución intermedia, que es la cache asociativa por conjuntos de n vía, que es una solución híbrida entre la cache de mapeo directo y la que es completamente asociativa, ¿no? Por lo tanto, tiene las ventajas de las dos, ¿vale? Tiene la ventaja de la sencillez en el sentido que existe una relación de mapeo directo no entre bloques de memoria y bloques de cache, sino entre bloques de memoria y conjuntos de la memoria cache, ¿no? Una cache asociativa por conjunto, como veremos dentro de poco, está dividida en conjuntos, ¿sí? Cada conjunto tiene n elementos, de aquí el nombre cache asociativa por conjuntos de n vías, ¿vale? Por lo tanto, repito, una cache asociativa por conjuntos no está dividida en bloque, está dividida en conjuntos. Cada conjunto tiene n bloques, ¿vale? Y dentro de un conjunto, la cache se comporta como una cache completamente asociativa. Es decir, podemos guardar un dato en la posición cualquiera de nuestro conjunto. ¿De acuerdo? Esto reduce la complejidad hardware, ¿no? Porque solo necesitamos n comparadores, ¿vale? ¿De acuerdo? Necesitamos un número de comparadores igual al tamaño de un conjunto, ¿sí? Y no al tamaño de toda la cache, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto, ¿no? Supongamos que yo quiero escribir en la memoria, en mi memoria cache, el bloque cuya dirección en la memoria física es 12, ¿vale? Yo tengo la memoria, el bloque 12, y lo quiero llevar en la cache. Entonces vamos a ver cómo cambian las cosas entre una cache de mapeo directo, una cache asociada por conjuntos y una cache completamente asociativa. Entonces, en el caso de una cache de mapeo directo, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Fijaos, aquí tengo cache de 8 filas, ¿vale? Tengo una cache de 8 filas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para calcular la posición en el caso de una cache de mapeo directo, ¿qué tengo que hacer? 12 módulo 8, ¿de acuerdo? Y 12 módulo 8 es 4, ¿vale? Por lo tanto, eso significa que el bloque 12 de memoria tiene que ser escrito en el bloque o fila 4 de la cache, y aquí tenemos que obviamente añadir el campo de etiqueta para poder reconocerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de la cache asociativa por conjuntos? ¿Vale? En este caso tenemos una cache asociativa por conjunto de 2 vías, ¿sí? 2 vías. Por lo tanto, cada conjunto tiene 2 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, la cache está organizada en conjuntos. ¿Cuántos conjuntos tengo? ¿Vale? Pues tengo 8, que es el número de filas, dividido el tamaño de un conjunto, que es 2. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo 8 dividido 2, 4 conjuntos. El conjunto 0, el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3. Cada conjunto tiene 2 elementos. Fijaos, el tamaño de la cache no cambia, ¿vale? Tienes 8 filas, cambia la organización lógica de la memoria, ¿de acuerdo? Entonces ahora quiero escribir pues en esta cache el bloque 12 de memoria, ¿vale? ¿Dónde lo voy a escribir? ¿Vale? Pues tengo que razonar como una cache de mapeo directos, pero en términos de conjuntos, ¿vale? Entonces tengo el bloque 12 y tengo 4 conjuntos, ¿vale? Por tanto, voy a hacer esta vez 12 módulo 4, ¿de acuerdo? 12 módulo 4 es 0, ¿vale? Entonces esto significa que puedo escribir mi bloque de memoria en el conjunto 0. El conjunto 0 tiene 2 bloques, ¿vale? ¿Dónde lo voy a escribir? Donde quiero. Por lo tanto, este elemento puede estar en uno cualquiera de los 2 bloques del conjunto 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo voy a escribir y marco. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿qué es completamente asociativa? Aquí fijaos, no tengo ninguna relación, es decir, que ni la organizo en bloques ni la organizo por conjuntos, es simplemente una memoria, ¿de acuerdo? Y ¿dónde voy a escribir el bloque 12? Donde me dé la gana, donde tenga espacio, ¿de acuerdo? No hay ninguna ley. Entonces aquí, como podéis ver, la complejidad aumenta. ¿Por qué? Porque en el caso de una cache de mapeo directo, pues yo necesito solo un comparador para detectar donde tengo mi bloque almacenado, ¿de acuerdo? Un comparador que me compara la etiqueta con la etiqueta que tengo en mi dirección, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por una cache asociativa por conjuntos? ¿Vale? Yo aquí solo tengo que mirar dentro de un conjunto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un conjunto tiene 2 elementos, por lo tanto aquí necesito 2 comparadores para comparar en paralelo el campo de etiqueta de mi dirección con las 2 etiquetas que se hallan aquí en el conjunto, ¿vale? Por lo tanto, tengo 2 comparaciones en paralelo. ¿Qué pasa con la que es completamente asociativa? Yo no sé dónde está guardado el dato. ¿Cuál es? Por lo tanto, aquí tengo que hacer 8 comparaciones en paralelo para ver dónde tengo mi etiqueta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es el espectro, ¿no?, de la asociatividad, ¿no? Porque fijaos, una que es de mapeo directo se puede considerar como una que es asociativa por conjuntos de una vía, ¿vale? En que tengo conjuntos de un único bloque, ¿de acuerdo? Aquí tengo, por ejemplo, una que es asociativa por conjuntos de dos vías, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo la misma que es de 8 filas, aquí se divide en una que es de 8 dividido 2, 4 conjuntos, ¿de acuerdo? Cada conjunto tiene 2 bloques, ¿vale? Por lo tanto, almacena 2 filas, ¿vale? Esos son 8 bloques, aquí 4 conjuntos con 2 bloques o 2 filas por conjuntos, ¿de acuerdo? Bueno, también la puedo cambiar, puedo hacer una que es asociativa por conjunto de 4 vías, por lo tanto, esta primera que es se transforma en esta, ¿vale? Por lo tanto, 8 dividido 4 es 2, tengo 2 conjuntos, conjunto 0 y conjunto 1, ¿vale? Cada conjunto tiene 4 bloques o filas, caracterizado por su etiquetas y dados, ¿de acuerdo? Y obviamente, al extremo, tengo una que es asociativa por conjunto de 8 vías, que en este caso equivale a una que es completamente asociativa, en que tengo prácticamente un único conjunto, ¿vale?, de 8 bloques. ¿Vale? Por lo tanto, aquí yo puedo escribir en uno cualquiera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, puedo considerar pues las que es asociativas por conjuntos y completamente asociativas como transformaciones de mi que es de mapeo directo. Bueno, vamos a hacer, y luego acabo, un ejemplo, ¿no?, de cómo se comportan estas memorias, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces vamos a comparar el comportamiento de cache de 4 bloques o filas, ¿vale? Por lo tanto, tengo una cache formada por 4 filas, por sencillez, ¿de acuerdo? Y vamos a comparar una cache de mapeo directo, una cache asociativa por conjuntos de 2 vías y una que es completamente asociativa. Y vamos a considerar una secuencia de acceso particular de bloques, ¿no? 08068, ¿vale? Entonces suponemos que accedemos a los bloques de memoria con este orden, ¿de acuerdo? Y, entonces, por lo tanto, tengo 5 accesos a memoria, ¿de acuerdo? Entonces empezamos por la cache de mapeo directo, ¿vale? Pues lo primero que tengo que hacer es decidir dónde tengo que ir a escribir el bloque. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues dirección del bloque dividido tamaño de la cache. Mi cache es 4 bloques, 4 filas, por lo tanto, ¿qué hago? 0 módulo 4, que me da 0, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que En el primer caso se generará un miss, porque obviamente la cache al principio está vacía, ¿vale? ¿De acuerdo? Se genera un miss y obviamente voy a escribir en el bloque 0, ¿vale? Aquí arriba, en esta fila, tengo las direcciones de los 4 bloques de mi cache, ¿no? Bloque 0, bloque 1, bloque 2, bloque 3, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, miss. Y voy a escribir el contenido del bloque 0, ¿vale? Llega 8, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mi cache? 8 módulo 4, que me da 0, ¿vale? Se genera otra vez un miss, ¿vale? Este dato no existe, ¿vale? Pero ¿dónde voy a escribirlo? En el bloque 0, por lo tanto, este nuevo bloque machaca el anterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este Cuando llega este segundo acceso, se genera un miss, recupero el nuevo dato en memoria y machaco el anterior. ¿De acuerdo? Porque estoy escribiendo en la misma posición. ¿De acuerdo? No os liéis, ¿vale? La dirección de la fila de cache está aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y aquí lo que estoy representando son los accesos en el tiempo, ¿vale? En que se desarrolla este padrón de acceso a memoria. ¿De acuerdo? Bueno, llega otro instante, otra vez 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 0 módulo 4 es 0. ¿Vale? Otra vez voy a escribir en esta posición. Por lo tanto, voy a machacar el anterior. Tengo otro miss y voy a escribir el nuevo dato. ¿De acuerdo? Luego, 6. 6 módulo 4 es 2. ¿Vale? Por lo tanto, este dato se escribe en el bloque 2 de la cache, aquí, en esta fila, ¿de acuerdo? Y finalmente, en el último ciclo, que tengo 8, ¿vale? Por lo tanto, 8 módulo 0 es 0, voy otra vez a generar otro miss y a machacar. Entonces, fijaos, tengo todos mis, pero y estoy continuamente machacando esta posición con una cache de mapeo directo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el caso de una cache asociativa por conjuntos, ¿vale? En este caso es una cache asociativa por conjuntos de 2 vías. Por lo tanto, ¿cuántos conjuntos tienes? ¿Vale? Tienes 4 bloques divididos dos bloques por conjuntos, ¿vale? Por lo tanto, 4 dividido 2, dos conjuntos, ¿de acuerdo? Conjuntos 0 y conjuntos 1. Cada conjunto puede almacenar 2 bloques. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando tenemos la misma secuencia anterior? ¿Vale? Lleva 0, ¿vale? Por lo tanto, ahora tenemos que hacer 0 módulo el número de conjuntos, no el número de bloques, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo 0 módulo 2, ¿vale? Que es 0. Eso significa que tengo que ir a escribir en este conjunto. ¿Dónde? Donde me plazca, ¿vale? Puedo escribir en este bloque o en este bloque. Voy a escoger el primero, ¿de acuerdo? Llega 8, ¿vale? Entonces, 8 módulo 2, 0 otra vez, ¿vale? Por lo tanto, tengo que escribir otra vez en el conjunto 0. ¿Vale? Afortunadamente me queda espacio libre, ¿vale? Por lo tanto voy a escribir en esta posición. Luego me llega otra vez 0, ¿de acuerdo? 0 módulo 2 es 0, ¿vale? Voy a buscar y está. Entonces aquí vemos la diferencia entre el caso anterior. Aquí tenemos mis y se va a machacar el mismo lado siempre. Y entonces aquí, cuando llegamos al tercer acceso, que en el caso de una cache de mapeo directo provoca un miss, en esta cache sencillita pues aceptamos, ¿de acuerdo? Bueno, 6, ¿vale? Llega a la dirección 6 ¿qué hago? 6 módulo 2, 0. También este dato se escribe en el mismo conjunto. Aquí vemos una diferencia sustancial, ¿no? Entre la cache de mapeo directo y la cache asociativa por conjuntos, ¿no? Porque en este caso, fijaos, este bloque, el bloque 6, que antes escribía en otra fila, ¿vale? Se escribe en el mismo conjunto aquí, ¿de acuerdo? Cambia la ley de mapeo. Desafortunadamente, mi conjunto está lleno, ¿vale? Por lo tanto, tengo que decidir qué dato voy a machacar, ¿vale? Y decido machacar el MEM8, ¿de acuerdo? Y lo voy a sobreescribir, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, esta elección no ha sido casual, ¿vale? Entonces, luego veremos que el efecto secundario de una cache asociativa por conjuntos es la política de reemplazo. Es decir, que cuando se llena un conjunto, y tengo que escribir un dato que no está, tengo que de alguna forma decidir qué dato voy a reemplazar en la cache. ¿De acuerdo? Entonces hay varias políticas, la veremos dentro de un rato o tal vez la próxima vez, ¿vale? Hay una política aleatoria en que la cache aleatoriamente decide de sobrescribir una posición, o otra política que también muy utilizada, que se llama LRU, List Recently Used, es decir, que el candidato a ser reemplazado es aquel bloque que menos se ha utilizado recientemente. En este caso, en el instante anterior yo tengo mem0 y mem8, y acabo de acceder a mem0 para leerlo, ¿vale? Por lo tanto, este ha sido utilizado recientemente, lo que significa que el menos utilizado es el bloque que almacena mem8, ¿vale? Por lo tanto, en caso de sobreescritura, es el candidato a ser reemplazado, ¿de acuerdo? Y es por eso que cuando debo escribir mem6, voy a borrar mem8. ¿De acuerdo? Porque esa es la política que se sigue para decidir qué tengo que borrar. Lamentablemente, desafortunadamente, tenemos mala suerte en el instante sucesivo que vamos a acceder al bloque 8. ¿Vale? Por lo tanto, lo necesitamos, tendremos un miss y tenemos que reemplazar un bloque porque el conjunto está lleno. ¿Cuál será el más antiguo? mem0, ¿vale? Porque en el ciclo anterior he escrito mem6, que es el más reciente, ¿de acuerdo? Y lo voy a borrar. Y finalmente, ¿qué es asociativa por qué es completamente asociativa? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí estoy libre de poner el dato donde quiera, ¿vale? Por lo tanto, accedo con la dirección 0. Entonces, fijaos, aquí no tengo ningún campo de índice, no me hace falta. Es eso, yo que decido de forma arbitraria dónde colocar, ¿vale? Por lo tanto, primera vez, miss, voy a escribirlo en esta posición, ¿de acuerdo? Me llega otro bloque, no está, lo escribo en esta otra posición, mem8, ¿vale? Y tengo miss, ¿vale? Me llega otra vez el 0, ¿vale? Lo tengo. Tengo un it aquí, ¿de acuerdo? Luego, dirección del bloque 6, ¿vale? Todavía tengo espacio en mi cache y lo voy a escribir aquí, ¿de acuerdo? No voy a machacar nada, ¿vale? Me queda espacio. Y finalmente, otra vez dirección 8, lo tengo en memoria, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos en orden de prestaciones cuál es la que es mejor. Esta es la peor, que es el mapeo directo. Siempre fallo, ¿de acuerdo? Esa es la intermedia, un acierto y luego todos fallos. Y esa es la mejor, dos aciertos y todos fallos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido? Que en términos de prestaciones, la que es mejor posible, la que es completamente asociativa. Pero ¿cuál es el precio que pagamos? Unos costes hardware que no estamos dispuestos a asumir, ¿vale? Porque aquí tenemos que, para cada fila tenemos que poner un comparador, ¿de acuerdo? Y son unos costes desde el punto de vista hardware enormes, ¿de acuerdo? Y además, aumentar la asociatividad tampoco mejora mucho las prestaciones, ¿no? Vamos a ver en estas transparencias, ¿vale? Es verdad que si aumentamos la asociatividad, las cosas mejoran, ¿no? Como han demostrado en el ejemplo, ¿vale? Pero vamos a simular, por ejemplo, un sistema con una cache de 64 kilobytes, ¿vale? Una cache de datos con bloques de 16 words, ¿ok? Utilizando el conjunto del juego de benchmark de los SPEC 2000, ¿vale? Entonces, cache de mapeo directo, ¿vale? Tasa de fallo 10,3%. Cache asociativa por conjunto de dos vías. Tasa de fallo 8,6%. ¿De acuerdo? Cache de cuatro vías 8,3%. 8 vías 8,1%. Es decir, que es verdad que aumentando la asociatividad mejora las prestaciones, pero no tanto como uno se esperaría. De hecho, no suelen haber cache asociativa por conjuntos más grande de 8 vías. Ese es el máximo, ¿vale?, de implementaciones prácticas. La mayor parte suele ser de 4 vías normalmente, entre 4 y 8. Y finalmente vamos a ver cómo está organizada una que es asociativa por conjuntos de 4 vías. Entonces, fijaos, si lo veis, es súper sencillo, son 4 caches de mapeo directo en paralelo, ni más ni menos, ¿vale? Eso lo sabemos, son 4 caches de mapeo directo en paralelo, ¿vale? Por lo tanto, cada una se accede con el campo de índice, ¿vale? Aquí tenemos un cache de 256 filas, ¿vale? Por lo tanto, necesito 8 bits, ¿de acuerdo? Pues aquí también tengo 4, en este caso tengo 4 bytes por word. Este es un ejemplo sencillo en que aquí tengo una word, una word, una word y una word, ¿de acuerdo? Bloques de una word. Y por lo tanto, ¿qué hago? ¿Vale? Con el campo de índice 8 bits accedo en paralelo a estas 4 caches, ¿de acuerdo? A una fila determinada, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hago? Comparo los 22 bits más significativos, que son el campo de etiquetas, con el campo de etiqueta de cada una de estas caches. Por tanto, tengo 1, 2, 3, 4 comparadores. Un comparador para cada elemento del conjunto, ¿de acuerdo? Y obviamente también necesito comparar si el bit de validez es 1 o 0, ¿vale? Por lo tanto, si aquí tengo un dato válido o no. Por lo tanto, aquí tendré para cada una para cada salida de estas puertas SANS una señal que me indica si tengo acierto 1 o si tengo fallo 0. Y hago el OR entre todas esas señales para generar la señal de IT, ¿de acuerdo? Si el dato que estoy buscando está en una de estas caches, aquí tendré 1, ¿de acuerdo? Y obviamente luego pues ¿qué pasa? Pues que estos bits me servirán también para direccionar para pilotar un multiplexor que servirá para seleccionarme la word seleccionada, ¿vale?, de una de estas caches si tengo acierto. Y finalmente, sobre los datos, puedo aplicar otro multiplexor que aquí no está mostrado para direccionar la word por byte, ¿vale? Entonces, estos 2 bits son el campo de offset que me sirve para acceder a nivel de byte a la word que he seleccionado.